Mama de Bemini, Shinda Venga, Mama de Bemini, Abisadi Magani Madina Jay, Jadiba. Debe. Hayo, ala dili mangi. Nanda ilala. Sidina mama le azula. Ala kada ke, ala kada ke, ala mana ke munyena. Ja ja uladi sama. Dagaro uladi sama. Ye uladi sama. Mamu uladi sama. Ye uladi sama. Yo kodagri uladi sama. Yo jana ji. Yo dagaro jana ji. Yo jlauna ji, yo sralo jlana ji, yo juna malo, yo kradi launa malo ye. Kana diya de doluga pari, kana diya de kere doluga pari, wase bujari doluda, tamba ya me kapari, yo jugu madula. Krabi bigi madula, fadi nyugusrani, yeah.